Inframundo. Hola, chavalada, chavalado. Bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico, al programa 3714, en el que, como siempre, seguimos dignificando la música, que no falte, y eligiendo para ti grandes canciones, melodías tremebundas de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá, de cualquier parte, de power pop preferentemente, y de otras muchas cosas más. Canciones que te ofrecemos tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completa del mundo, un montón de contenidos interesantísimos de música y además el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil. Feliz un día más de compartir este ratito de canciones, de música con todos vosotros. Y empezamos con lo nuevo de Timmy Sin, un músico de Los Ángeles, de California, que nos encanta y que se ha dedicado a hacer un disco de versiones, Oldies but Moldies. Y esta es la que abre el álbum, Say You'll Be There, una canción de las Spice Girls, parece ser. Timmy Sin. Conversation, I decided we should be friends, yeah. But now, we're going round in circles. Tell me, well, this deja vu never ends. Oh, now you tell me that you're falling in love. Well, I never ever thought that would be, yeah. This time, you gotta take it easy. Throwing far too much emotion to me. But any fool can see they're falling. Gotta make you understand. All the joy can bring, this I swear. And all that I want from you is a promise you will be there. Oh. If you put two and two together, you will see what a friendship is for. Oh. If you can work this equation, then I guess I'll have to show you the door. There is no need to say you love me. Any better left unsaid. I'm giving you everything, all the joy can bring, this I swear. And all that I want from you is a promise you will be there. I'm giving you everything, all the joy can bring, this I swear. And all that I want from you. There's a promise you will be there. I want you. Ahí estaba Timmy Sin, este gran músico que ha hecho un disco de versiones de canciones que le gustan, sin más, y que empieza se abre el disco, que se titula Oldies but Moldies, con esta canción, Say You'll Be There, de las Spice Girls. Una canción que se ha llevado al terreno de un Stevie Wonder, con incluso alguna participación, colaboración de Paul McCartney, ¿eh? Pues en esa onda suena. Timmy Sin también tiene una versión de los de Blondie, ¿quién más? De Beach Boys, de Hall & Oates, de Bachman Tarden Overdrive, de Weezer, y luego un montón de versiones de los Beatles, porque el tío es un entusiasta de los Beatles. Además, la portada esa de él solo pasando el famoso paso de cebra de Abbey Road. Aquí estaban los nuevos temas, las nuevas canciones de Timmy Sin, nuevas versiones. Say You'll Be There, de los Spice Girls. No sé, si la buscaré, a ver si la oigo un día de estos. Yo creo que no la he oído en la vida. En fin, ¿qué le vamos a hacer? No he sido muy de las Spice Girls nunca. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y este es el disco recopilatorio Pop Parade, el volumen número 10 de ese Pop Parade recopilatorio de Rock Indiana, en el que el sello madrileño, que cumple este año 25, el 25 aniversario, pues reúne algunas rarezas y algunas joyas de lo que ha ido publicando a lo largo del año. Por ejemplo, esta canción que es de Mapa, del buen grupo Mapa. Es un grupo maravilloso, un grupo que hace un indie pop estupendo y que nos encanta. Aquí tienes a Mapa con Stay. Ahí estaban los Mapa con esta canción, Stay, que estaba incluida en su disco So Simple and So Clear, uno de los grandes discos que ha publicado Rock Indiana este año. Bueno, pues esta canción también aparece en este volumen número 10 del recopilatorio del sello Pop Parade, que todos los años nos regala un puñado de magníficas canciones. Stay, Mapa. Mapa es una banda de Madrid, pero formada por músicos que vienen de Ceuta y gallegos, ceutíes y gallegos, y asentados en Madrid. Toma ya. Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos con esta banda irlandesa que nos ha encantado. Ellos se llaman Soft on Crime y la verdad es que es uno de esos grupitos que entran nos mandan sus canciones y nos gustan, y poco a poco además nos van convenciendo. Según las vamos escuchando, nos van gustando más y más. Lo último que han hecho, o lo nuevo que han hecho, es un EP con 5 canciones, y ya habíamos escuchado una, pues esta, esta nueva que vamos a oír del trío Soft on Crime, se titula The Uncommon God. Ellos son Soft on Crime. Did I polite advertise? Nobody. Out of the night, no sound or sight. Why so shy? Nobody. Raise the colors found between the saddle and the ground. Come and look, look around. Los irlandeses de Dublín, el trío de Dublín, Soft on Crime. El disco se titula Interrarium y ya hemos escuchado un par de canciones de este estupendo disco, en el que mezclan un poquito de garaje, de pop, de ramalazos, incluso a veces de punk. Bueno, pues están bien, son muy interesantes y es una banda que habrá que tener muy en cuenta. Seguiremos escuchando algunas de sus canciones que han editado en digital y en cassette, que por cierto nos han mandado el cassette, es precioso y difícil de pinchar en cualquier sitio. A ver, tendré que sacar el Walkman este, el Sony, con los casquitos aquellos naranjas, en fin. Soft on Crime, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de un montón de emisoras físicas. Estamos, por ejemplo, en la emisora Happy FM, que tiene un montón de radios repartidas por toda España, con distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación está Plástico Elástico. También estamos en la Comunidad de Madrid en varias emisoras municipales. Por ejemplo, estamos en Onda Pedriza, que cubre la zona de Manzanares el Real, estamos en Radio Villalba, que cubre la zona de Collado Villalba, y estamos en Radio Soto, que cubre la zona de Soto del Real. Las tres con muy buena programación. Luego, fuera de la Comunidad de Madrid, pues estamos en Navarra, en San Adrián, y allí cubre toda la zona Rebote FM, una buena emisora. También es buena emisora Radio Vacío, que está en Valencia, en la zona de Sot de Chera, y allí emite para toda la localidad y para todo el que se acerque. Y luego estamos en Murcia, en Caravaca de la Cruz, un sitio donde, por cierto, dentro de poco habrá un estupendo festival. Estamos allí, sonamos a través de Radio Caravaca. Anunciaremos ese festival e incluso haremos un especial, creo que es en octubre, si no tengo mal entendido. Radio Caravaca, allí estamos también. Así que te tenemos rodeado, estamos por todas partes y sonando en muy buena compañía. Seguimos con los Lemon Clocks, Jeremy Morris y compañía, que ha hecho un discazo tremendo, un álbum titulado a ver que me acuerde, Between Time and Space, y de ahí sacamos esta maravilla que se titula Time for Love. Thank you. Los Lemon Clocks, vaya pedazo de banda, que no me digas que no. Es un grupazo que hace una mezcla entre los Who y los Birds, combina ambos extremos. Ahí está Jeremy Morris al frente de esta formación, que incluye al sueco Stefan Johansson y al también estadounidense Todd Broads. Juntos tienen este magnífico grupo de Lemon Clocks. El álbum, con una bonita portada, se titula Between Time and Space, lo ha publicado Rock Indiana, y de ahí hemos sacado este Time for Love, que acaba de sonar en Plástico Elástico, en plásticoelástico.es. Y aquí ya sabes que nos puedes escuchar a través de un montón de emisoras físicas y también emisoras digitales, y en esas emisoras digitales pues está, por ejemplo, si quieres musicales, tenemos dos: Hipop FM, que es una emisora musical digital dedicada al pop, y luego también estamos en asaltomataradiorock.com, una emisora digital dedicada al rock, por eso se llama Asaltomata Radio Rock. Luego estamos en dos emisoras digitales que son locales, asturianas en este caso, que se llaman ay, que se me ha olvidado, estoy mirando un disco, Radio Pra.nava, una emisora estupenda, que tiene una programación también fácil, sencilla, divertida. Y luego estamos en Radio El Séptimo Cuervo, que también es asturiana, pero le gusta más el tema de los coches y los motores clásicos y tal. Y luego, por último, estamos en pasiondeportivaradio.com, que es una emisora digital dedicada a los deportes, pero con buena música. En todas ellas tienen muy buena música, y por eso son independientes y todas estas cosas. Y en ellas, en todas ellas, está Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. Seguimos con Galileo 7, una banda que ha hecho uno de los mejores discos de este año, un disco tremendo es poco. Aquí les tienes con este Looking Up. Es un discazo y ahora he visto que esta canción ya ha sonado aquí en Plástico Elástico, así que bueno, pues el próximo día pondremos otra distinta. Es que el disco me gusta tantísimo que a veces no sé ni qué canción ha sonado ni cuál no. Suelo llevar un orden, pero bueno, en esta ocasión pues me he liado un poco. El disco es una auténtica pasada, una maravilla de álbum, este There Is Only Know, de los Galileo 7, esta banda que procede del Reino Unido y que tiene ahí unos músicos fantásticos, Alan Crawford, Paul Moss, Vive Monsell, Moll. Bueno, son músicos que vienen desde las Midwaves, que se llama, del Reino Unido, y que han formado parte de bandas como James Taylor Quartet, The Solar Flares, The Prisoners, Graham Day, en fin, The Hot Cuties. Han estado tocando con todos ellos y haciendo maravillas, como habéis podido escuchar. Looking Up, la canción que sonaba de The Galileo 7. Y seguimos con nuestro disco recuperado, que es el disco de una banda de Grenoble, de un trío que hacen un power pop tan maravilloso que nos recuerda a Paul Collins, a Cheap Trick, a Protones, en fin, todas estas maravillas. El disco se titulaba Act, lo publicó en el año 2006 Pop de Balloon en Francia y Wizarding Vinyl en Japón. Contenía el disco más un EP de añadido, que es el primero que sacaron estos chicos, los Teen Appeal, que así se llaman. Y aquí les tienes con esta canción que es una joya, Someday. Yeah. Tienen un perfume a los Plimsolls que tiran de espaldas y eso es maravilloso, simple y sencillamente maravilloso. Se llaman The Teen Appeal y este es nuestro disco recuperado durante la semana pasada y esta semana que va a ser también. Del año 2006, franceses de Grenoble, un trío que se llamaban The Teen Appeal y que publicaron este disco Act en el 2006 y que incluía la canción Someday, que acaba de sonar aquí en el programa, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Nos vamos a Argentina y tú dirás, ¿para qué? Bueno, pues irse a Argentina siempre está de maravilla, porque allí hay un cuarteto en La Plata que se llaman Otoño Intenso. Es una banda que hace un indie pop, indie rock con posibilidades de post-punk, de shoegaze, en fin, todas estas cosas, y tiene canciones que están muy bien, son muy intensas, todo hay que decirlo, es un otoño muy intenso. Se acaban de publicar, autoeditar un EP titulado Ausencia, y de ahí vamos a escuchar, para presentarlo, este Fuego Infierno. Ellos se llaman Otoño Intenso. Salvaje y tus ojos. Desde La Plata, desde Argentina, ahí estaban estos chicos llamados Otoño Intenso, y la verdad es que suenan muy intensos, muy arrebatadores, con esta canción Fuego Infierno, una de las cuatro que contiene su nuevo disco, su nuevo EP, lo último que han publicado, que salió a finales de mayo y que no lo han hecho llegar ahora en estos días. Buena banda, con melodías, efectos por ahí metidos entre las guitarras, poderosas guitarras. Otoño Intenso suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y estos también ya son conocidos. Esta es una banda que se llaman The Neighborhood Strange. Ellos proceden desde el Reino Unido, de Salisbury, y es un quinteto también intenso, también con una mezcla de garaje, psicodelia, protopunk, rock alternativo. Se llaman The Neighborhood Strange, y lo último que han publicado es un EP titulado Russian Spy, que lo escuchamos el otro día, que tenía un toquecillo ahí James Bond. Bueno, pero esta es otra canción que se titula Many Secrets. Ellos son The Neighborhood Strange. And they're written on her wall. Ahí estaban los Neighborhood Strange con este Many Secrets, demasiados secretos o muchos secretos, de su EP Russian Spy, desde Salisbury. Banda interesantísima que suena aquí en Plástico Elástico. Ya sabes, tu programa favorito de canciones y que tienes que entrar en él, en la web, plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti, ya sabes que no somos nada y que estamos en un montón de radios también, todo para ti. Y desde Nueva Orleans, pues Luisiana, The Junior League. Desde Luisiana, desde Nueva Orleans, hay un músico que se llama Joe Adraña, que toca la batería, los teclados, las guitarras, hace las voces, el bajo y compone. Y luego además se rodea de algunos amigos para que le rellenen y le ayuden a completar canciones tan estupendas como esta que acabamos de escuchar, Have Faith in Yourself, publicada por Groves Sound Recordings en el álbum Adventureland. buenísimo. Es un disco de power pop muy imaginativo, muy colorido. The Junior League suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí está lo nuevo de Super 8. Super 8, que es la banda de un músico inglés que es enamorado de los Beatles, de los Beach Boys, los Monkees, en fin, de los 60, y que se llama Paul Ryan. Aquí le tienes con su nuevo single que se titula Days Like This. Días como este, Super 8. Nobody told me there'd be days like these, when the world comes crashing down. Nobody told me there'd be days like these. Gotta find a way to work it out. Nobody said nobody said anything at all. Makes you wanna shout. Makes you wanna shout. We've had enough of this bullshit. Bringing us down, bringing us down. Just had enough of the bullshit. It's taking on too much of our time. Nobody asks if you're okay with friends. It all just happens behind closed doors. Nobody asks, well, how do you feel? Cause nobody really wants to know. Nobody said it would be easy, no. Nobody said anything at all. Makes you wanna shout. Makes you wanna shout. We've had enough of this bullshit. Bringing us down, bringing us down. Just had enough of the bullshit. It's taking on too much of our time. Too much of our time, yeah. There's gotta be another way. There has to be another way out. There's gotta be another way. There has to be another way. Ahí estaba Paul Ryan con este apodo, este mote, este alter ego que se llama Super 8 y con su nuevo single, es Days Like This, una canción preciosa, muy pop, absolutamente pop y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Seguimos rápidamente con una banda que procede desde Estados Unidos, desde una buena localización para esto de la música, Oklahoma, de ahí son los Dwight Dwell, y Oklahoma City, Oklahoma, y se llaman The Lunar Love. Ellos han sacado un último disco, un nuevo disco, Good Night Noise Everywhere, a través de You Are the Cosmos, y también lo han sacado a través de Cool Cat Music. You Are the Cosmos saca el vinilo y Cool Cat Music saca el álbum, el CD. Y bueno, pues es un disco estupendo y aquí tienes este All New Kid in Town. Un tributo, un homenaje quizás al New Kid in Town de los Eagles, The Lunar Logs. trouble you didn't know. But you know this next one's double. It's time to go. Ahí estaban The Lunar Love con este All New Kid in Town, incluido en su nuevo disco Good Night Noises Everywhere, publicado por Yard de Cosmos en vinilo y Cool Cat Music en CD. En CD lo tienes a través también de en España, a través de Rock Indiana. Bueno, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, con Bob Bradshaw, que es un músico a caballo entre Irlanda y Estados Unidos, que tiene preparado un nuevo disco, Queen of the West, que sale el próximo 27 de septiembre. Bueno, pues aquí tienes una de las buenas canciones que incluye este nuevo disco, Role of a Lifetime. Él es Bob Bradshaw. All cried out. She caught that evening's flight back to New York City overnight. Called her twice next morning. Better get your ass back here. You'll never work in this town again. Is that clear? Roll out the lifetime, baby. Should have never gone to that place. Just her and the queen in the mirror, face to face. Will they have her back on Broadway? She can be queen here to wreck. A little song and dance to kill the blues each night. Roll of a lifetime, baby. Con una voz que nos recuerda mucho, no solamente la voz, sino la forma de cantar, las canciones en sí, a Nick Garry, ese maravilloso inglés que es muy popular, o es bastante popular y conocido en España. Nick Garry también ha reeditado su clásico disco, pero bueno, de eso hablaremos otro día. Aquí estaba Bob Bradshaw con este Role of a Lifetime, una canción incluida en su próximo álbum, un disco que saldrá el 27 de septiembre y que se va a titular Queen of the West, la canción Role of a Lifetime. Nos vamos, sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Os dejo con una mujer maravillosa, Angela Pearley, una chica que ha hecho un disco titulado como precisamente esta canción que va a escuchar, 4:13. El LP sale el 30 de agosto y ella es Angela Pearley. Sí, buenos, besitos para todos de Paco Pepe Gil. It's 4:30 and I'm not sleeping. Cutting a wire from home for the weekend. You're like a stranger, you rip right through me. I'm blowing out candles, you're sharpening your teeth. I'm ready now, I'm so ready. I'm ready. Street.